necesita amor. Un poco de tu amor. Deja de mirarte al espejo y descubre este cariño amor que tengo para vos. Todo el amor que siento a ti no te importa. Tu vanidad hará que te quedes sola. Todo el amor que siento a ti no te importa. Tu vanidad hará que te quedes sola. Vanidosa, vanidosa, no seas tan coqueta. Vanidosa, no importa tu belleza. Vanidosa, solo quiero tu amor. Vanidosa, vanidosa, no seas tan coqueta. Vanidosa, solo quiero tu alma. Vanidosa, abre tu corazón. Descubre este cariño amor que tengo para vos. Todo el amor que siento a ti no te importa. Tu vanidad hará que te quedes sola. Todo el amor que siento a ti no te importa. Tu vanidad hará que te quedes sola. No seas tan coqueta, vanidosa, no importa tu belleza, vanidosa, solo quiero tu amor. Vanidosa, vanidosa, no seas tan coqueta, vanidosa, solo quiero tu alma, vanidosa, abre tu corazón.